hace 9 años, cuando una tarde así como esta, fría, la policía andaba cual paramilitares en los barrios, cazando y matando pibes. Ahí va nuestro reconocimiento, nuestro acompañamiento a este pedido de justicia. Del barrio Nueva Jamaica, llega esta burra compañera, que se llama así, Heredero de Cazó, Murga de Barrio, pura pasión. Vestidos de gala se plantan con la sonrisa como estandarte. Seguro te enamoraste cuando escuchaste el primer compás. Si te hace mover cuando arranca, te hace perder la razón. Es el latido del corazón del barrio Nueva Jamaica, ocupando las calles de nuevo, donde la gente de Bariloche solía compartir las noches en los corsos de febrero, haciendo un nuevo camino, empezando desde cero, motivados por el deseo de ver a los barrios unidos. Son guardianes de la tierra, del bosque, montañas y playas, recordando a donde vayan, quien te ocupa, recupera. Y así nació este burgón, con conciencia y alegría, trabajando día a día, van cantando en su pregón. No olvido ni perdón a quienes quisieron negar la fiesta, porque el pueblo es nuestra y la tenemos que festejar. Hablamos del carnaval que estuvo siempre en tu corazón, y a puro brillo y color, entre el rojo, negro y verde, hoy te lo traen, te lo devuelven los herederos de Cazó. A 9 años, los policías asesinos de los pibes del 17 siguen libres. Este 17 de junio se cumplen 9 años del fusilamiento de Diego Bonnefoy y de la brutal represión que originó los asesinatos de los jóvenes Nino Carrasco y Sergio Cárdenas. 9 años desde que la policía, con la luz verde del gobierno de turno para reprimir, asesinó, golpeó y torturó a decenas de ciudadanos del Alto, sitiando nuestros barrios al mejor estilo de la dictadura militar. 9 años desde aquel 17 de junio en el que nuestra ciudad se marcó con un antes y un después de la masacre del Alto. Durante estos 9 años, junto a las familias, luchamos por verdad y justicia para que nunca más haya un 17 de junio. Construimos memoria, convencidos de que solo la unidad y la organización de los de abajo combate el atropello de los de arriba. En el 2018, después de 8 años de lucha, los familiares, la multisectorial y organizaciones sociales, culturales, políticas y sindicales, logramos un juicio histórico que puso en el banquillo de los acusados a la cúpula policial completa y a 3 policías responsables de los asesinatos. Juicio en el que los funcionarios Víctor Cufré, Argentino Hermosa y Jorge Villanova, junto a los agentes Pil, Epuñán y Sobarzo, fueron declarados culpables y condenados a 4 años de prisión efectiva. Pero a pesar de la sentencia, los asesinos hoy siguen en libertad. No nos extraña. Este país del revés hace mucho que dejó de ser un Estado de Derecho para convertirse en un Estado represivo, donde prevalece la doctrina Chocobar y el disparo por la espalda, donde siguen ocurriendo matanzas como la de San Miguel del Monte, que le costó la vida a 3 niños y un joven a manos de la policía, esta vez la bonaerense. Un país adormecido que no garantiza una infancia y adolescencia digna y cuidada, y que como un contrasentido promueve el no futuro hacia nuestros jóvenes con permanentes campañas de criminalización de la juventud y de la pobreza, que incluyen, por ejemplo, el intento sostenido a través de todos los gobiernos de bajar la edad de imputabilidad. Los jóvenes no son peligrosos, están en peligro. un gobierno neoliberal donde su ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich, miente descaradamente, declarando que los casos de Luciano Arruga, de Santiago Maldonado o de Rafael Nahuel fueron construcciones de los organismos de derechos humanos para crear un aparato ideológico, legitimando así, de hecho, la validez de la pena de muerte en Argentina. Queda claro que desde el poder político se va a hacer lo necesario para sostener el aparato represivo que garantiza el control social y las políticas de ajuste. Afirmamos que no debería haber vidas que valgan más que otras, ni más muertes para atreverse a desnudar la red de impunidad de los sectores de poder en nuestra provincia, en nuestro país. La institución policial es parte de esa red. Comisarías enteras cuestionadas por su implicancia con el delito organizado. La realidad es que como pueblo estamos expuestos al peligro cotidiano de ser cuidados por los asesinos. Mientras tanto, las causas de los sectores populares esperan eternamente sin ser resueltas en los juzgados ante un aparato judicial que en la mayoría de las ocasiones responde más a los intereses del poder económico que a la necesidad de justicia. A lo largo del tiempo, la respuesta de los diferentes gobiernos frente a los reclamos de la población ha sido la represión. Sistemáticamente aumentan el presupuesto en seguridad, patrulleros, armamentos, mayor cantidad de efectivos, militarizando los barrios y reprimiendo al pueblo. Los gobiernos de Bertinec y Genuso se han alineado prolijamente bajo las órdenes del gobierno nacional de Mauricio Macri. El gobernador, desde la implementación de políticas de ajuste y represión, el intendente, desde el silencio. Hay una trama económica, política, policial y judicial que hay que desarmar. Debemos asumir como sociedad que esta corporación corrupta es parte del problema y que tenemos una fábrica de uniformados impunes al servicio del delito organizado. Desde el poder se refuerza a punta de pistola la teoría del enemigo interno, jóvenes, pobres, pueblos originarios, trabajadores en lucha. Las fuerzas de inseguridad siguen atacando potenciadas por los medios hegemónicos de difusión. El poder económico determina, el poder político avala, la justicia protege, las fuerzas de seguridad actúan. Las madres en lucha contra el gatillo fácil denuncian: esto es un genocidio a cuentagotas. Todas y cada una de las víctimas nos marcan desde las pancartas, desde las banderas, desde las remeras, desde las paredes y sobre todo desde los ojos con lágrimas de dolor y de bronca de tantas madres, de tantos padres, de tantas hermanas, tantos hermanos, de amigos y amigas. Ellas y ellos nos recuerdan que la lucha debe seguir contra toda impunidad. Sus miradas nos empujan para exigir que nunca más la violencia del Estado represivo se materialice en su forma más brutal en los barrios siempre vulnerados de Bariloche. Que sin cárcel no hay justicia. Así, contagiados de rabia y dolor, capturamos tres gritos desde la memoria, tres gritos desde la verdad, tres gritos desde la justicia, pero aquella que habita en cada uno de nosotros y nosotras y pareciera no residir en los tribunales. Exigimos que se cumpla la sentencia ya. Cárcel común y efectiva a los asesinos de Nino y de Sergio y de todos los heridos y heridas. Basta de impunidad policial. Basta de represión y persecución policial a los jóvenes y jóvenes de los barrios. Que el poder político y policial denuncie y actúe sobre las graves denuncias de apremios ilegales que suceden cotidianamente en las comisarías de Bariloche, especialmente en la 42, donde la Fiscalía hizo públicas más de 50 denuncias. Macri, Bertinec y Genuso, háganse cargo de su policía asesina. Ni un pibe, ni una piba menos. Así, también contagiados de rabia y dolor, hoy 17 de junio, queremos recordar en esta, nuestra plaza, la fuerza en la lucha incansable de nuestra querida, imprescindible compañera Susana Pacheco. Susana Pacheco, presente, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Desde esta memoria, desde la verdad y con la necesidad imperiosa de justicia, desde un pasado hecho presente, gritamos también: Diego, Nino y Sergio, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre. Familiares del 17 de junio, Multisectorial contra la Represión y la Impunidad y organizaciones.